Aupa, esto es Irola Irratia, esto es tu programa favorito, Patillas, con Tasio Potasio. Aupa, ahí, Gabo, gusti hoy. Este es un programa esta dedicado a la música hoy, a nuestros qué inicios y nuestras continuaciones de vida. Hasta ahora todo va bien. Y hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Ya lo veremos si va bien o no. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Sino el aterrizaje. Mucho tiempo llevamos ya a la cabeza de sus tejados pisar. Aprendimos la lección. Hay alternativas en este lugar. Con un tiempo poco por la maldita ciudad. Tu ventaja, tu peligro, tu elegirás. De ti depende la buena lección. El que podría, si tuviste razón. Mira a tu alrededor. Ves que estás muy listo para hacerlo mejor. Lo tuviste en tus manos. Y ahora ya, no hay vuelta atrás. Estas calles que no quiero crecer. Estas calles que no quiero caer. Estas calles volver a darte. Recordamos cuando la mierda hizo. En los barrios consentidos de los barrios elegidos. Elegidos. Sin la razón. Quería destruir nuestra forma de luchar. Muchas de las quedaron atrás. Familias destruidas que te han sido mal. No te visten, llevarán a muy bien. Los chicos en la cárcel pudiendo sentar. Llegó la hora de ponerse bien. De los barrios volver a ser como ayer. Estas calles que no quiero perder. Estas calles que no quiero caer. Estas calles volver a nacer. Oye, estas calles volver a nacer. Oye, volver a nacer. Otra vez. Estas calles volver a nacer. Oye, volver a nacer. ¡Opa y Patillas en Irola Irratia! Y ahora vamos con un tema de Suspenders, nuestro evangelio. Hombre, que sí, es el... Con lo que hemos crecido aquí en Bilbo. Segundo versículo, por supuesto. Por supuesto, ahí está, en el Antiguo Testamento. Esto es Suspenders. ¡Vamos, hostia, vamos! ¡Al! Dios, Drugo. Durango 95 purred away real horror show. Su bastón y se marcha de allí a por un Monoco Plus. luego a dormir. Lugar de ojos sangrientos, su cabeza rondarán en extraños sueños, te hará realidad. Al esquerio rumbo se te rendirán. Tu cerebro siempre activo saliva para estar. Vete free, el detallista para actuar. Tus ojos llenos de odio en alguien clamarás. Esto ha sido Suspendes, una de nuestras bandas legendarias con las que hemos crecido, por supuesto, y hemos intentado ir a verlos siempre que han tocado por Bilbo, por la zona, por supuesto, en algún puto bar o en la Plaza Unamuno o en fiestas, o en Cucucha, en cualquier lado, en Cucucha, donde fuere, más, en fiestas de Matiena aquel año con GBH, en todos lados. Y vamos con otra banda, una banda de Guadalajara, Benetton. Guadalajara. Pues para allá no. Una banda ruda de la Castilla comunera. Por supuesto. Que se llama Zalgarriana hoy. Sí, señor. Este tema se llama Vieja Estirpe. Y esta banda en los años 90 pegó bastante duro, sí. Y bueno, nos quedamos con eso. Tienen galones, sí. Y entonces, bueno, opa, ahí, venga, vamos. Zalgarriana hoy, Vieja Estirpe. We'll be right back. Bueno, pues vamos ahora con otro tema de otra banda que nos ha marcado muchísimo, que son los Helper Boys. Un tema de su disco No penséis por mí. Esta canción se llama Mi odio. ¡Y vamos! ¡Aurre! Pues esto ha sido Helper Boys, el tema Mi odio de aquel disco de No penséis por mí. Y bueno, ahora vamos con un temita algo más clásico, que son los Four Skins, quizás una de las bandas más referentes con la cual también hemos crecido y nos hemos referenciado bastante. Este tema es Plastic Gangsters de Four Skins, un tema bastante importante donde los haya. Vamos con ello, ¿de acuerdo? Aupa ahí. for you. I love you. Gold loop for you. Esta ha sido The Four Skins, una de las mejores putas bandas que han existido en la faz de la tierra, quizás. Pioneros, ¿no? Pioneros, ¿no? O pioneros de lo callejeros que han sido y cabrones y macarras que han sido. La verdad que sí, totalmente. Ahora vamos a poner una banda quizás no tan conocida, pero que por ahí la tenemos también, de cuando éramos más chavales, Demasiados Enemigos. Este tema se llama Burgués y creo que es una banda quizás que no ha tenido el reconocimiento que debería, y quizás porque igual no han tenido tampoco un recorrido, una trayectoria demasiado larga en el tiempo, y bueno, pues sonaron durante unos breves años allá por los 2000 y hasta ahí quedó la cosa, ¿vale? Entonces estos son Demasiados Enemigos, Burgués. El siguiente tema que vamos a poner trata de una banda llamada RPG7, Grupazo. Que sí, tenemos que hablar de bandas de Madrid, de Vallecas, por supuesto, dentro de nuestro rollo skin antifascista, quizás sea uno de los mayores referentes de estos últimos años. Estamos hablando de RPG 7. Y para mí su primera maqueta fue un discazo brutal. Y bueno, pues quizás ya esa maqueta ya no se escucha tanto, pero yo quiero poner un tema de ellos, por supuesto. No sé si ya siguen en activo, la verdad. Poco sé de ellos, pero bueno, para mí ha sido una banda referente total. Las hemos visto unas cuantas veces. Sí. Por Euskal Herria han girado bastante hace ya unos añitos, pero bueno, RPG 7, esto es un paso de un largo camino. ¡Opa! Pues aquí estamos de nuevo en Irola Irratia. Esto es Patillas. Estamos con Tasio. Poniendo unos temitas buenos, importantes de nuestra época. De la época de nuestra época más cabrona. Y ahora vamos con un tema de otra puta banda que han sido para nosotros nuestro puto evangelio también, por supuesto, que son Sartaco. Por supuesto. De Baracaldo. Y esto es Cazador Cazado. No tendrás a dónde huir. Dice tío, tú ya sabes que en esta vida a nada ir. ¿Quién la hace? ¿Y quién la paga? No estamos a nada de nada. Solamente de cambiar honores. Quise camino, recoge tu pensame. Fui castigado, va castigado. Solo hay un plan de paso. He castigado, va castigado. Te he humillado, va humillado. Te he asumado, va asumado. Solo hay un plan de paso. espada. Que nunca ha hablado, perder el control, durante mis manos, de elegir, donde no me muero, por una vez, de los ganadores, de esta puta historia, que no tiene final, hasta tiro de la misma, vamos a cambiar. Pues esto ha sido Sartaco, una de nuestras bandas más referentes de aquí de Euskal Herria, de la zona de Barakaldo. Barakatao, yeah. Barakasubs. Y nada, pues vamos a poner un tema de otra banda bastante un poco perdida en el olvido, que se llama Adversión. Sí, grupazo. Allí donde creo que uno de los componentes era Ivy, ¿no? El sí. Guitarra de Non Servium. Y vamos con ello. Este tema se llama Siempre el camino duro, de Adversión. Uno de los mejores discos de ese disco, de ese de grupo. Esa banda. Generalmente eso es. Bye. Chapo. Oriqueta Dubai. Wasen. ¡Abran! ¡Policía! Ahora mismo. We'll be right back. mirar equivocada. Como la suerte se apodera de ti. Eres la mosca que está esperando en la trampa. La llegada de la araña. Lo que digas se utilizará en tu contra. Y tu inocencia se espuma entre la sombra. Pues esto ha sido Adversión, una banda bastante emblemática hace unos años, desde Madrid, desde Móstoles. Y vamos con el siguiente tema. Siguiente tema de Upsioka 95. Upsioka 95. Eso es. Amalseu Exit, Terra da Sang. Terra da Sang. Con su gran éxito, Terra de Sangre. Otra banda que estaba ahí en este mismo tiempo. Por supuesto. Sonando. Terra da Sang, cuando, Terra Caimada, Terra Catalana. Cuando estos tiempos, por ¿verdad? Pues hombre que vamos sí. Ahí. Una pues esto ha sido Ubshoka 95 y siguiendo la misma línea vamos con un tema de Cream, otra banda catalana súper importante y súper referente en este ámbito. Esto es un tema de su primer disco, Penguin Wood Enemic. Vamos. Esto es Cream, una bandaza que está ahora mismo en pleno rendimiento. Apogeo, ¿no? Se dice el tema. Apogeo, qué bueno. De hecho, este mes de enero van a visitar Euskal Herria. Uh-huh. Creo que van a tocar en Donosti, junto con un par de bandas más. Y bueno, vamos con otra banda bastante importante. Esto es Caos Urbano. Casco urbano, joder. Y esto es Vagos y Maleantes. la puta verdad. Seremos barros y maleantes. Los días de gloria nunca llegarán. Bueno, pues esto ha sido Caso Urbano, Vagos y Maleantes. ¿Qué recuerdos, macho? Nos querías contar algo de... ¿Qué recuerdos del cantante de Caso Urbano? Una vez que tocamos con ellos, en plan teloneros, cogió, me abrazó, me dijo, ¡ay, chaval! Me dio un beso en la calva. ¡Hala! ¡Agur! ¡Agur, agur! Joder, ¿hace cuánto de eso, tío? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Pues casi 20 años, tío. O sea, 20 años casi ya, ¿eh? Cago en disco, pasa el tiempo, chaval. ¡Cago en la puta! Joder. Bueno, pues vamos con otro tema. Esto es Non Servium, En tus carnes. Buah, temazo. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podía ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. ¿Por qué lloré? Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo. Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a 3 años de prisión y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena y los puso en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un imbécil. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Repulsiva, golpea en tu interior. Pega fuertes martillazos y atraviesa el corazón. Una espina clavada, un dolor descomunal. Su cara se te ha grabado y jamás la olvidará. Puedes sentirlo de cerca, puedes apreciar su olor. Sientes como se te venga y te acordará en un rincón. Tus patas están metidas, no te puedes ni mover. Obligado a seguirle a entrar a su merced. ¡Comete un error! ¡Vamos a invertir el dolor! ¡No vas a sufrir! ¡A tus ganas! ¡Ahora eres tú el que camina solo ante la oscuridad! ¡El que ignora mi presencia y mis ganas de actuar! Ha llegado hasta la esquina y ha sentado en el portal. Eres una presa fácil y aquí no te escaparás. Se te cambian los papeles, cambia de lado el terror. Tu cabeza está en el suelo, la sangre a tu alrededor. Pero en las puñaladas has conocido el dolor. Tu muerte paga el precio de una vida de terror. Comete un error. Vamos a invertir el dolor. ¡No vas a sufrir! ¡A tus ganas! tus canales, en tus canales, en tus canales. No pagaré en tus canales, en tus canales, en tus canales. No pagaré en tus canales, en tus canales, en tus canales. No pagaré en tus canales, en tus canales, en tus canales. No pagarás. Bien, y con esta siguiente canción queremos reivindicar el atropello sistemático que está sufriendo Venezuela y otros tantos países, zonas del mundo más, como Palestina, como Ruanda, como cualquier otro país del mundo, ¿sabes? Que está siendo aplastado por el yugo del capitalismo. Y eso, que queremos aportar, bueno, nuestro pequeño granito de arena, ¿sabes? Poniendo en esta canción, intentando despertar algo de conciencia a la gente, al mundo, porque es que no es normal que la gente trague con esto en el día a día, y como que va, como el que pone la radio, ¿sabes? No, esto no es normal.